Lección número 2. Nuestra esperanza. Para el 14 de julio de 2012. Conservar las relaciones. Sábado 7 de julio. Para memorizar. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 y 20. Pensamiento clave. La verdadera evangelización conduce a relaciones que duran en el tiempo y por la eternidad. Pablo realizó reuniones evangelizadoras en Tesalónica durante 3 semanas. Tuvo mucho éxito, pero originó la oposición de los líderes religiosos locales y de un grupo de revoltosos. El consejo de la ciudad finalmente expulsó a Pablo y le impidió el regreso. Esta lección cubre las consecuencias del intento de Pablo de evangelizar a Tesalónica. Hubiera sido fácil para Pablo, después de esa experiencia, concentrarse en la oposición y los obstáculos que halló en su camino. En cambio, Pablo estaba concentrado en las relaciones que tenía con los miembros de la nueva comunidad cristiana en Tesalónica. Pablo se afligía por no haber podido pasar más tiempo con los creyentes. Sabía que, por causa de ese poco tiempo, serían fácil presa del desánimo y de influencias negativas. No pudiendo estar allí en persona, el Espíritu Santo lo inspiró a escribirles cartas. Esas cartas son los libros del Nuevo Testamento, conocidos como a los Tesalonicenses.